política de mierda, todo es mentira. Solo piensan en ellos y en su vanidad. Por eso esta loca ya no engañaréis. Por mucho lo vendido que me prometáis, ahora nos vendrán a prometernos ya puestos de trabajo y calidad. España va muy bien, de crisis ya ni hablar, la economía ya está arreglada. puedo comprender por qué a un hombre se le levanta, se vuelve loca y la mujer. Hace años yo era chiquitita, desde mi cuarto y a mi madre, toda la noche decía a mi padre, ay Dios mío, no hay quien la agarre. Y si no la agarra, no sube. Ay Dios mío, que no la nube. Y si no la agarra, no sube. Ay Dios mío, que no la nube. Y yo le decía, ¡circular! Mira, por favor. Un grupo de rock. El canto de loco. Otro que había. Loco mía. Una que estaba loca, pero con gracia. Vale la gracia. Otra que se tira. No se tira. Uno que lo estaba, pero como vosotras, lo negaba. Lo que daba. Uno que vivía en lo alto una encina. El loco en la colina. Que ganó la tira. Con chola y su mochila. Y otros que tienen que estarlo. ¡Aquí! ¡Mata ahí sentado! ¡Euro! ¡Qué lo que hemos pasado! ¡Dejamos de tonterías ya, por favor! ¡Vamos a cantar la Badajoz! Estoy a punto de marchar sin rumbo a otro lugar.